Hablemos de Consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Participan de este programa los siguientes medios: Administradores PH, Consorcios Hoy, la Defensoría del Consorcista, Pequeñas Noticias, Reflexiones Nacionales. Conducción, la doctora Diana Ceritz y el señor Claudio García. Locución, Labor Guerrero. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Hablemos de Consorcios. ¿Qué tal? Buenas tardes, estamos en Hablemos de Consorcios. 4372-5863, 4372-5867, www.am1010ondalatina.com.ar. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo andas? Terminando la semana. Terminando la semana. Estamos, la verdad, esta semana muertos, porque la verdad vos con gripe. Sí, vos cansado. Jorge que viene corriendo porque seguro que el tránsito está terrible. Y fue una semana de, la verdad, siempre para Hablemos de Consorcios, siempre alguna novedad tenemos. ¿O no? Esta semana fue bravita, Sí. Fue movidita. ¿Vos? Muchas cosas, sí. Mucho trabajo. Mucho trabajo. La verdad que estamos un poquito... Sinceramente les voy a decir una cosa. Esto es una confesión al aire. Los que estamos acá sentados, tanto Jorge, Claudio y yo, vinimos a hacer broma porque realmente amamos lo que hacemos. Porque hoy no estamos con las mejores. No. Así que les pedimos a nuestros queridos oyentes y hoy nos mandamos alguna cosa media rara. Y no estamos con todas las pilas, pero vamos a tratar porque esto nos va a estimular. Hablemos de Consorcios crece. Dale, a ver qué novedades. ¿Qué novedades, Claudito? Está creciendo, tiene blog propio, ya lo habíamos anticipado en el programa pasado. ¿Como que tenemos la mayoría de edad? Tenemos, por lo menos tenemos otra presencia. Se puede escuchar el programa en cualquier horario, en cualquier momento. El que no llega en su momento, al día siguiente, yo lo levanto ya el programa en el blog de Hablemos de Consorcios. He puesto, el blog consiste primero en el programa, ¿no? O sea, se puede escuchar por audio el programa. Perdóname, ¿por qué ya que vos, que sos un especialista en esto, no le explicás un poco a la gente? Se habla todo de blog. ¿Hay alguna diferencia entre un blog y una página? El blog es una especie de diario. Ajá. Nace como un diario personal. Eso se amplió después a, por supuesto que es un programa de internet y en realidad técnicamente es lo mismo que un sitio web. Ajá, técnicamente. Consta de, vamos a aclarar una cosa que la gente en general se equivoca mucho, confunde lo que es una página con un sitio. Ajá. El sitio vendría a ser como un libro y la página como las páginas del libro. Por supuesto, si el blog nuestro, Hablemos de Consorcios, que lo empezamos hace muy poquito, ahora unas 4 semanas más o menos, tiene una página. Uh-huh. O sea, vendría a ser un libro de una sola una hoja. Página. Cuando esto vaya creciendo a lo largo del tiempo, irá teniendo más páginas, con lo cual se convertirá en un sitio. Lo que tiene la característica que tiene el blog es que es muy fácil de crear. Ajá. Es cero costo de mantenimiento. Y hay muchas herramientas. Por supuesto requiere ciertos conocimientos, pero el básico, lo mínimo, lo puede hacer cualquiera. O sea que el aire es gratis ahí. Podríamos decir que es lo único gratis que tenemos. El aire virtual, ¿no? Este aire virtual que está creciendo cada vez más, sí. Que está invadiendo cada vez más los lugares de noticias, los lugares de expresión, está creciendo y es gratis. Claudio, ¿y la gente que quiere entrar, cómo tiene que hacer, a dónde tiene que entrar? A ver, así se dirige a la dirección en internet, es www.hablemosdeconsorcios.blogspot.com. Bien. Es una sola palabra, uh-huh. blogspot.com. Por supuesto, quiero, ya que tengo cierta alma de didacta, obvio, y en esto... Quiero decirle a la gente que cuando se habla de una .com, generalmente el dominio está físicamente en Estados Unidos. Perfecto. Okay. Porque Argentina tiene .com.ar, ¿no? Muy bien, y contanos un poquito para que la gente sepa y así los animamos que se metan. ¿Cuántas visitas estamos teniendo? Nosotros estamos... Primero les voy a contar qué tenemos. A ver, ¿qué hay? Tenemos en el blog varios videos que produjo Pequeñas Noticias en entrevistas que fuimos realizando. Uh-huh. Eso fue la primera tentativa, una tentativa así experimental que yo fui haciendo para ver de qué manera podíamos tener cierta presencia. Y después, presencia como UMIPH, como la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. O sea, haciendo aportes. Estos aportes los pueden hacer cualquiera de los miembros de UMIPH libremente, pueden poner opiniones y demás. Después se le agregó la posibilidad de escuchar en audio original el programa. Que sale bárbaro. Sí, lo escuchaste. Sí, escucha, sale hermoso. Es más, te digo, yo lo tengo repicado, lo que está el Blogspot en mi página. O sea, que entrando también en mi página, entras, se puede escuchar. La idea es que los oyentes puedan, de escuchar el programa, puedan dejar comentarios, porque habilité la opción de dejar comentarios si no están ni censurados ni moderados. En esta primera etapa yo soy una persona confiada, yo confío en la comunidad consorcial y confío en que el debate va a ser sano y va a ser superador. Así que se pueden dejar comentarios, se pueden dejar opiniones, se pueden dejar preguntas. La semana que viene, yo antes de venir voy a levantar los comentarios que haya y los vamos a comentar al aire. Siendo vos administrador, Diana es abogada, yo soy periodista, así que cada uno desde su ángulo puede a lo mejor evacuar alguna pregunta. Una pregunta, ¿pudiste hacer el mail del programa o todavía estamos en eso? Estamos en eso. Estamos en falta. Bueno, no importa, la idea, o estamos en falta o estamos adelantados. Perfecto. De acuerdo a cómo lo miremos, ángulo que lo miremos. La idea es que la gente pueda llamar, que pueda mandarnos un mail al programa y que lo podamos levantar en el mismo programa. Perfecto. Lo que pasa es que uno de nosotros va a tener que ocuparse de eso. O sea, va a tener que estar atento a la computadora, porque en el mismo momento a esto se hace generalmente en programas con una producción muy importante. Y donde hay una persona que todo el tiempo está alcanzando. Lo que pasa es que nosotros consensuamos todo, vamos a tirar la moneta al aire, que le toque, pobre, le va a tocar. Pero bueno, le toca. Pero nos iremos Rotando. Reemplazando. Bueno, entonces, como dijo Claudio, hablemos de Consorcios Crece. Lo que nosotros pretendemos acá desde justamente el programa es ocupar todo el espacio que podamos, pero como canalizando a las personas de que puedan establecer con nosotros un diálogo. Hemos traído muchos personajes de la vida consorcial. De hecho, quiero volver a, si me permitís, Claudio, a agradecer a la gente de la señora Alicia Jiménez y al doctor Bergenfeld, porque han mandado mails a cada uno de nosotros agradeciendo lo bien que se habían sentido. Y la verdad que nosotros también lo hemos sentido, y así con todos los que participan en el programa. O sea que hay muchas maneras en lo que es la comunidad consorcial. No hay un solo camino ni una sola vertiente. Hay muchas, y bueno, UMIPH trata de buscar los mejores y siempre estamos creando y exprimiéndonos el cerebro para poder hacerlo, porque los que estamos sentados acá creemos en este proyecto y nos gusta hacer, yo hago palabras mías, pero son de ustedes, hacer un servicio en definitiva a la comunidad, ¿no es cierto? Sí, sí. Y en UMIPH se produce una cosa que es un milagro, y es que teniendo diferentes miradas y diferentes enfoques y diferentes abordajes sobre el tema de propiedad horizontal, podemos trabajar juntos y hacemos cosas juntos, y es un gusto trabajar juntos, y yo me siento muy cómodo con ustedes. Cada uno manteniendo su propia independencia editorial y su manera de ver las cosas y sus afectos y sus desafectos. Sin embargo, a la hora nosotros de tener que brindar un servicio y tener que informar, lo hacemos en conjunto. Cada uno con sus posiciones, lo cual me parece legítimo, ¿no? Me parece, no sé, Jorge, vos qué pensás. No, totalmente de acuerdo, esto lo hemos hablado en más de una oportunidad, Claudio. Me parece que además de ser un milagro, está basado en el respeto y en la independencia que tiene cada uno de los medios. Cada uno puede, como vos bien decías, verter su opinión, que es, por supuesto, respetada por el resto de los compañeros, y desde un marco ético y profesional me parece que de ese lugar brindamos un informe, digamos, consensuado y en algún punto de utilidad para la gente que nos escucha, ¿verdad? Yo quería apoyarnos, casi terminar. Tenemos que ir a un corte. Presentamos ya el tema del... Sí, lo que yo quería es un poquito segundo bloque. Sí, como cerrar esto, diciendo que si se nos permite que hablemos del consorcio, sea un programa educativo, y nos gustaría que, por lo menos en los consorcios, por lo menos prime la como dijimos acá, ¿no? Poder consensuar, poder tener un lugar, un espacio para poder charlar, para expresarse, de que nadie sea vulnerado ni que sea censurado. Bueno, un poco esto, si en algo podemos ser, no digo ejemplo porque no somos ejemplo, pero por lo menos una idea, no, de que podemos se puede hacer un aporte que se puede, bueno, así sí, que se puede hacer. Y hay temas interesantes en este programa. Bueno, así ya que hoy le vamos a prometer a la gente temas interesantes que nos escuchen después. Bueno, hay un tema que es, no sé cómo llamarlo, no sé si decirlo interesante o un tema bastante gravoso, o un tema bastante angustiante. Vamos a hablar un poquito de los aumentos que se vienen. Y analizar un poquito las distintas vertientes de estos aumentos. Sí, y bueno, ¿qué vamos a hacer con eso, no? ¿Qué va a proponer la comunidad con eso? Y vamos a aprovechar la presencia de Jorge, que tiene experiencia con el tema del consorcio, a ver qué pasa. Cómo lo están tomando los consorcistas, y vos, Diana, cómo lo están tomando los administradores y también los propietarios, para ver qué soluciones se van a encontrar para estos temas. Estamos en el 4372-5863, 4372-5867, si quiere hacer alguna consulta, estamos esperando su llamado. Enseguida volvemos, muchas gracias. Administradores ph.com.ar, el portal de los administradores y consorcistas para encontrar todo lo necesario en un solo lugar. Visítenos en www.administradoresph.com.ar o solicite información en info@administradoresph.com.ar o comuníquese al teléfono 4786-1429. PWN Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pwensistemas@gmail.com.ar. Multiservice, servicio integral para consorcios, plomería, gas y mantenimiento eléctrico. Atención de emergencia las 24 horas. Comuníquese al teléfono 4786-1429 o al celular 15-5182-4826. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de Consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Bueno, señores, estamos acá en el 4372-5863, 4372-5867, y Claudio había planteado antes del corte un tema de qué nos va a pasar a los consorcios con todo este tema de si vamos a tener algunas diferencias o algunas diferencias en las expensas. Y diferencias, o sea, incremento, ¿no? O sea, ¿qué vamos a comer con el pavo de Navidad? Exacto, con el pavo de Navidad. Con la sidra. ¿Cómo se nota que él es periodista? Siempre le pone el copete, él le pone el título. Me gusta, cuando escribo un libro, decir, Claudio, a ver, tirame. ¿Qué comemos con el pavo? Que ponen pequeña noticia cuando tiene que presentar alguna información. Sí, ¿cuál es el condimento del plato? Y estuvimos hablando, la semana pasada estuvo la gente de FAC, hablando un poquito, pero me gustaría, le vamos la palabra a Jorge, el que es administrador, ¿qué aumentos vislumbrás o qué chimentos tenés? Y después vamos primero a pasar a periodista. Vamos nombrando los que ya hubo. Los que ya hubo, a ver. O los que ya hubo, como repercusión tenemos, sí, los de luz, o sea, Edenor y Edesur, se ha incrementado. Sí. ¿Cómo se incrementó, Jorge? ¿Tenés una idea? Mira, yo creo que más la gente, ¿cómo lo toma? Esto hay que ver cada edificio de acuerdo al consumo que tiene y demás, pero calculá que no, en ningún caso ha sido inferior entre un 17 a un 20%, más o menos. Con o lo sea cual que, han sido incrementos muy importantes, Claudio. Ya vas a ver que la gente va a decir, saque bombitas, apague la luz. Después, pero ahora otra cosa, son cifras grandes las que le llega a... Y claro, mira, vos figurate, porque no solamente acá, esto pasa un poco como cuando fue el 19,5% de los encargados, que en realidad fue engañoso, porque si les sumabas lo, el rubro sí, de era una suma aritmética. Era una sí. suma aritmética. Bueno, en el caso de la luz pasa exactamente lo mismo, porque no solamente se incrementó, sino que ya no tenés más bonificación por menor consumo de acuerdo a una resolución del 2005, con lo sí. cual lo que antes te lo rebajaban, ahora ya no te lo rebaja más, no, no existe esa bonificación. Y por otro lado, me ha tocado en algunos edificios recibir notificaciones de Denor, donde es lo que ellos consideran un factor de corrector de potencia. Es decir, si vos en algún momento del día tenés un pico de consumo superior a lo que ellos entienden que es una categoría inferior, automáticamente te van a pasar a otra categoría. Es otro aumento encubierto, con lo cual los consorcios tienen que estar muy atentos y hacer el seguimiento estricto. Y esto también es una imposición que hace Denor, es decir, te obliga a que vos, con un electricista matriculado, coloques este factor de corrector de potencia, y en el caso de que esta medición sea como dice Denor, que tiene estos picos de consumo más alto, te van a incrementar a la tarifa siguiente, con lo cual es muy importante el incremento de Denor. Ahora, una preguntita. Bueno, de Denor y de Sur. Y una Sur, pregunta. Sí. ¿Tenés idea de costos de este aparatito? ¿Y lo no, que cobra pero, un matriculado? No, pero por ejemplo un gasista matriculado, perdón, sí, un electricista matriculado en ningún caso te cobra menos de 200, 300, 500 pesos. Por pero así me decir. Perdí después algo. Que, perdón, ¿por qué? Pero ¿por qué hay que hacer un informe. Por el tema del consumo, si te pasas de un cierto... Ah, claro. Claro, tío, o sea, Denor te dice, de acuerdo a nuestras mediciones, usted hay momentos del día donde tiene mayor consumo que lo que marca determinada tarifa que es la que usted está pagando. Sí. Si consume y tiene esos picos de tensión, debería pasar a la siguiente tarifa, con lo cual ya es otro el costo que tiene. Sí. Entonces, ¿cómo lo evitas eso? Entonces, ¿no no, no podés evitar. Lo que te exige Denor es que vos con un electricista matriculado coloques este factor de corrector de potencia, el matriculado haga este informe con su matrícula firmando cuál ha sido el consumo, y en ese caso Edenor lo tomará como válido si es que tiene que cambiarte de categoría. Correcto. Es un aumento encubierto. Tema 1. Tema 2. Matafuegos. Matafuegos. Bueno, tal, el ¿eh? Tema de matafuegos también. ¿Cómo anda en los consorcios el tema de los matafuegos? Mira, a mí no me ha tocado, de todas maneras me parece que hay como un parate en eso. Creo que hoy por hoy la municipalidad están, digamos, sí observando en el caso de inspecciones lo que es la recarga en sí, que la empresa sea una empresa correctamente habilitada, sí. etcétera, etcétera, pero no ha salido, digamos, a hacer este tipo de controles. Estos controles en realidad estarían vigentes a partir de, creo que en noviembre. Sí. Exactamente, o sea, todavía hay un par de meses, pero por supuesto, en mi caso particular ya estamos evaluando aquellos matafuegos que tienen determinada antigüedad, porque es factible que haya que cambiarlo. Y decime, ¿tenés idea de costo así para tener que, ya que estás medio empapado, tenés idea? No, todavía no. No, igualmente, mira, hay... ¿Tenés una idea de cantidad? Hay muchísima diferencia. ¿Cuántos pensás que van a tener que cambiar? Bueno, esto depende de cada edificio, porque yo tengo edificios que tienen 70 años de antigüedad, con lo cual ese edificio obviamente que tiene matafuegos muy viejos y es factible que haya que cambiar mucho. Un edificio que recién se acaba de inaugurar hace un año, evidentemente tiene matafuegos nuevos. Tiene los matafuegos nuevos. Bueno, otro tema, tema 3. Ley 257, fachada, llamada fachadas y balcones, mal llamada fachadas y balcones. Recordemos un poquito, para puede ser que haya alguien que no sepa, que, no esté tanto de lo que es una ley de la Ciudad de Buenos Aires, en el cual exige al frentista, que puede ser un consorcio, puede ser una casa particular, o un negocio, puede ser los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires. De hecho, si ustedes se fijan, bueno, una buena iniciativa fue los tribunales, el Palacio de Justicia, y en Talcahuano 550 estuvo años, no sé si ustedes recuerdan, así como fajado, y ahora está muy bonito, lo han remozado, etcétera, etcétera. Y hay que cumplir, que la ley ya está recontravencida, todos los frentistas deberían haber cumplido con un informe. Un ingeniero, un arquitecto debería decir cómo estaba el estado de la fachada. Recordemos para la gente que fachada no es solamente el exterior, sino que son los interiores también, los contrafrentes. Sí, contrafrentes, medianeras, pozos de aire y luz. Exactamente. Y si nosotros vemos, en algunos lugares da miedo caminar. Vos vas por San Telmo, vas por Avenida de Mayo, donde hay edificios centenarios, que están en una urbanización X, ¿no? Que no se puede tocar. Les cuesta mucho a los propietarios cumplir con este... Ahora, yo entiendo que hubo una ola de intimaciones por los 257. Sí. Sí, ¿llegaron a tus consorcios? ¿Llegaron esos? No, todavía no han llegado intimaciones. Bueno, no te olvides que yo estoy en la zona de Belgrano, probablemente es una zona donde, hay determinado mantenimiento que en general se hace. Diferentes son aquellas zonas donde de repente el grado de conflictividad o de problemática económica que puede tener ese consorcio hace dificultoso que le puedan meter mano y resolver ese tema. En el caso mío no me han llegado intimaciones, pero sí me he enterado por colegas, donde te llegan intimaciones para que hagas esa presentación. No viene un la informe multa. Técnico. Informe técnico. No viene la multa directamente, es decir, en eso me parece que la Universidad de Buenos Aires tiene cierto tino, y la multa llegará si una vez que, digamos, que el profesional ha dicho que hay que hacer un trabajo y no se ha hecho, ahí sí probablemente vengan las multas. ¿Cuánto sale más o menos una multa mínima? No, la presentación. La presentación. Mira, hasta el año pasado yo te puedo asegurar que estaban en 750 pesos, es decir, yo trabajaba con un arquitecto que dividía en tres cuotas de 250 pesos, lo cual era relativamente accesible. En este caso ha habido un fuerte incremento y hoy en día un informe no está menos de 1.500 a 1.700 pesos, más o menos ese informe. Yo lo que quiero recordar es... ahora al incremento de la luz. Claro, esto es simplemente un y informe. Y a la compra de los matafuegos. Esto es un informe simplemente. Sí. Además, hay que ¿y la multa trabajo. Cuánto sale? La multa está de 1.200 pesos para arriba. Pero acá tenemos que poner una cosa en claro. Que esto es importante para los administradores que nos escuchan y los propietarios. Uh-huh. Esta es una responsabilidad que tiene el administrador de hacerlo. Obvio. O sea... que el consorcio no puede decir no lo hacemos. Y el propietario de pagarlo. Y el propietario de pagarlo. Pero es una responsabilidad que pesa sobre el administrador. O sea, que cuando está el tema de la ley 257, el administrador debería llamar a una asamblea y explicar a la gente que pesa esta ley y que si no van a estar, van a tener una multa, ¿no es cierto? Sí, de todas maneras la gente no tiene que inquietarse demasiado en qué sentido. No es que te obligan a que vos pintes y pongas absolutamente... Lo único que pide la resolución es que haya determinada seguridad y garantía de que no se va a desprender ningún revoque flojo, ninguna herrería que pueda desprenderse y pueda caerse a la calle. Si no tiene que estar perfectamente pintado, puede estar, pero lo mínimo que hay que hacer es, digamos, el revoque y la mampostería que estén en condiciones de manera que no pueda caerse a la línea municipal, que es, digamos, el peligro donde la gente transita, ¿verdad? Ahora, te llega la intimación por la de presentar el informe de la ciudad de del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Lo presentás en tiempo y forma, igual te puede llegar la multa por no haberlo presentado antes. Yo no creo que en este momento... Mirá, no están haciendo multas por eso. Sí es cierto que, digamos, lo que sí toma como válido el gobierno de la ciudad de Buenos Aires es la presentación que teníamos, digamos, que todos los administradores hemos tenido que hacer y que ya venció, donde uno tenía obligatoriedad de decir cuál era la situación de cada consorcio en particular respecto a la ley 257. Bueno, en este sentido, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires tiene esta prerrogativa, puede tomar ese informe que vos... le entregaste a ellos y ver si realmente no mintió el administrador con ese informe, si es que realmente está en condiciones. Bueno, tenemos una llamada. Una llamadita. La señora Amalia de Constitución, le agradecemos que nos esté escuchando. Se había presentado un saludo, Amalia. Saludos. Se habría presentado un proyecto para que se liberaran los jubilados de pagar las expensas. ¿Saben cómo quedó eso? ¿Este se acuerda del proyecto? Era un proyecto de la Fundación Reunión de Administradores. Sí, de... con el señor Imas... ¿no? Imas era... No, ¿quién era? Jorge Hernández. Jorge Hernández. No, pero... el administrador Jorge Hernández. Jorge Hernández, pero con toda la gente que él tiene de los jubilados. Creo que estaba el señor Imas también. Sí, creo que estaba el señor. Sí, ¿te acordás? Sí. Bueno, hasta que bueno, no se... Hasta no ha prosperado. No ha prosperado. Porque el bueno, le pueden preguntar a Imas que tiene ese programa, que siga el nuestro. Claro, por eso te digo que lo teníamos cerca, así que le puedes llegar a preguntar. Sí, no prosperó, hubo varios problemas con eso, entre ellos algunos jubilados y la forma de recuperar, que sería a través del Estado, ¿no? Porque a través de los aportes y contribuciones. Claro, el tema es que jubilados, hay una gama importante, hay jubilados que ganan la mínima de 600 y hay otros que ganan, a lo mejor son de privilegio, entonces el tema era bien justo pasar por la línea por donde era. Y otro problema es que había que sacarle esa plata al Estado. Claro, sí, por un lado. Que se descontaba de los aportes y contribuciones de los empleados. Sí. Y se creaba el problema de que los consorcios que no tenían aportes y contribuciones, de qué manera se lo retribuían. Claro. Y sacarle plata al Estado me parece que no debe ser fácil. Y además, por otro lado, Claudio, era difícil de poder saber, porque puede darse la situación de que hay un jubilado que tiene una jubilación mínima, pero capaz que tiene 17 propiedades en alquiler, con lo cual es difícil creo evaluarlo. Creo que se proponía. Siempre cuando fuera vivienda única, es decir, lo que estaba planificado era eso, era como vivienda única. Hay una llamada. Hay una llamadita, ya que lo sacamos al aire, ¿sí? Hola. Sí, buenas tardes. Graciela de Caballito. Graciela. Yo quería preguntar, para abaratar costos, Hola. Sí, lo escuchamos. Le escuchamos, perfecto. Se escucha como un retumba. Bueno, le preguntaban, nosotros tenemos sala de reuniones del consorcio y toilet. O sea, normalmente eso no debería alquilarse cuando se jubila el portero. o debería modificarse el reglamento. Usted me está diciendo que ustedes tienen un departamento, una unidad donde el portero está viviendo. O estaba viviendo, sí, se le daba la vivienda, ¿no es cierto? Se le daba la vivienda, pero sala de reuniones del consorcio y toilet. O sea, ni siquiera es una vivienda para el portero. De hecho, la vino usando, ahora se jubila y para compensar gastos, la idea pasó por ahí. Pero se puede. En el reglamento de copropiedad, señora, ¿esa unidad está asignada reglamentariamente como unidad para habitar el encargado, como portería? No, de ninguna manera. Es sala de reuniones del consorcio y toilet. Quiere decir que se la habían otorgado al encargado... Ilegalmente. Ilegalmente, sí. Efectivamente. Lo que pasa es que el tema es, que Jorge, que si el encargado... Porque hay varias maneras de contratar a un encargado. Usted puede contratar a un encargado permanente sin vivienda. Uh-huh. Lo único que necesita es, por higiene y seguridad, es darle un lugar para ir al baño, un toilet, ¿no es cierto? Eso ya lo hemos hablado. Un baño. Pero bueno, esto sería... Ahora, hay un tema. Si ese lugar es un salón de usos múltiples, como dice el reglamento, la realidad, ese salón de usos múltiples, dentro de la misma reglamentación interna, tiene que decir a quién se puede alquilar. Y generalmente, si en el reglamento no lo dice, no se puede alquilar a personas de afuera. Es solamente para uso, es un bien de uso, un bien común de los propietarios. De uso exclusivo de los propietarios. Y ahí yo le agregaría, señora, el riesgo enorme de contratar a terceros, sí, de que pueda haber cualquier tipo de accidente y demás, con lo cual seguramente esto va a estar viciado de algún tipo de interdicción o algo por el estilo, porque en realidad es bastante problemático. No sería aconsejable, y mucho menos si el reglamento no lo dice. Bueno, de hecho, un copropietario quería verse beneficiado por el tiempo que se usó y clandestinamente, entonces. No, bueno, lo pasado pisado en ese aspecto... Pero no entiendo en qué sentido el copropietario se quiso beneficiar. Bueno, siempre hay alguien que de pronto rezonga por algo. Y decía, bueno, entonces yo, si hasta ahora se usó, porque a toda costa quieren abaratar las despensas. Bueno, si hasta ahora se usó... Bueno, de pronto estoy yo damnificado, pues se usó ilegalmente para otro destino. Correcto. El encargado que ustedes tenían, que ahora se jubila, ¿era encargado permanente con vivienda? Sí. Listo. Tenían que entregarle la vivienda, no es ilegal. Le dieron la vivienda, y lo cual no es ilegal, se utilizó aparte para un bien común, no se utilizó para un beneficio personal, sino para el beneficio de todos. Y el encargado tenía vivienda y, bueno, todos los beneficios que trae el tener un encargado con vivienda. Ahora, a partir de ahora, también hay otra solución posible, es que se reúnan todos en una asamblea y discutan libremente qué es lo que ustedes, a qué destino le quieren dar y qué quieren hacer con eso. Muy buena tu precisión, Claudio, porque en realidad hay que ver el destino que tiene asignado por reglamento. Si no le tiene asignado ninguno, en asamblea propietario, por unanimidad, es decir, tiene que estar absolutamente todos presentes y en asamblea, pueden llegar a cambiarle el destino, pero tienen que estar todos de acuerdo, claro. ¿Verdad? Claro, pero para eso no hay que cambiar el reglamento. Pues lógico, hay que cambiar el reglamento. Habría que hacer una modificación. Primero, todos reunirse en unanimidad, todos los copropietarios. O 100%. Sea, si hay alguien que dice que no, o hay alguien que tiene, por ejemplo, está en el proceso de sucesión y todavía no está su nombre, ya tendríamos una persona que no es propietaria hasta que no se inscriba. Entonces, ahora la realidad, teniendo un salón de usos múltiples, es interesante que lo usen, o sea, lo usen para beneficio de ustedes, ¿no es cierto? El beneficio sería alquilarlo y que produzca una renta, por ejemplo. Esto es un poco complicado el tema. Es complicado de... Sí, ¿sabe por qué? Por lo que le decía a Jorge, el tema de las responsabilidades. RT, todo eso. Solamente eso. Vamos a suponer que ocurre algún tipo de accidente con la gente que lo alquiló, o puede tener algún problema de electrocución, o algún accidente físico donde se le produce cualquier, digamos, traumatismo. Bueno, pero eso lo puede tener cualquier... Vos estás incorporando. Además, Claudio, vos no tenés inscripción en la FIP, no tenés habilitación de ese lugar, no tenés facturación. Es decir, es mucho más complejo. Yo lo que le digo es, en muchos edificios nuevos, o sea, en edificios con amenities, hoy actualmente, se hace, por ejemplo, un mix entre unidades funcionales y, por ejemplo, una unidad especial que se hace para confitería, etcétera, pero está dentro del reglamento y dice cuáles son las responsabilidades y a quién le corresponde. En ese caso, el seguro, que esto es muy importante, la póliza de seguro te va a cubrir siempre y cuando esté habilitado por el reglamento de copropiedad el destino de ese espacio en particular. En eso sí se puede hacer. Es más, muchas gracias. Bueno, gracias, María. Esperemos que le hayamos aclarado el panorama. Gracias, señora. Gracias. Bueno. Interesante. Bueno, tenemos que ir a un corte y seguimos. Queda un aumento muy importante, sí, tirado al aire. Pero lo vamos a tratar después y seguimos hablando de todas las ¿cuál pensás vos? El último, el de los encargados. El de las paritarias en octubre. Todavía no está, pero sí, el de paritarias en octubre y tenemos el gas. Y el gas, qué dos temas, ¿eh? Bueno. Ya volvemos. Volvemos, ¿eh? Gracias, hasta luego. Administración de Propiedades y Consorcios, Martillero y Administrador, León Estrugo y Estudio Jurídico Integral, Dr. Ariel Estrugo. Delegación Zona Oeste, Noroeste, Bartolomé Mitre 82, Ramos Mejía, teléfono 011-4469-0782. Delegación de la Costa, Santa María de Oro 15, San Bernardo, teléfono 02-257-468866. Correo electrónico info@administracion.net.ar. Norberto Wilinski, contador público, licenciado en administración, especialista en propiedad horizontal, certificaciones del cumplimiento de presentación y pago de declaraciones juradas de cargas sociales, liquidación de sueldos y cargas sociales, administración y auditoría de consorcios, asesoramiento a administradores y propietarios en cuestiones laborales, contables, impositivas y previsionales. Comuníquese al teléfono 4857-1870. Estudio Contable Liliana Corso, especializados en propiedad horizontal, auditoría de consorcios, asesoramiento a consorcios y administradores, teléfono 4306-6075 o por correo electrónico contable@consorcioshoy.com.ar. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Bueno, seguimos acá en consorcios. Bueno, hoy. Bueno, Jorge, el punto no. Voy a decir una cosa, lo que pasa es que acá... San Lorenzo va 1-0, Jorge empieza ya. Y además esas... acabamos de errar un penal, con pero, lo cual... Pero, jamás, si no, porque Jorge es un caballero, jamás esa, eso en su boca, expresión. Nunca, jamás, salvo por el fútbol, pero bueno... Había quedado un tema preocupante. Este tema seguro que no vamos a decir malas palabras, no. Con este que viene. Bueno, pero seguramente vamos los consorcistas sí, cuando le lleguen las próximas descansas. Estábamos evaluando el tema del gas, ¿no? Que era primero el gas, sí. A ver, el gas. Y el gas, a ver, desasname un poco. ¿El gas en relación a la electricidad es más costoso o menos costoso? Bueno, a ver, la particularidad que tiene el gas es que vos ahora en la época de invierno tenés, facturaciones muy altas, con lo cual... esta última información que hemos visto hoy en los diarios era que, va a sufrir un incremento todo aquel que sea el gas, domiciliario por red y, con esa tarifa se va a subsidiar las garrafas para aquellos, aquellos... Seguimos subsidiando. ...niveles de, exactamente, que lo requieran. Con lo cual, la garrafa va a ser más barata, pero el gas domiciliario, sobre todo de caldera, del gran consumidor, va a ser incrementado. O sea, ahora, si va a ser estamos entrando en primavera. Ahí tiende a bajar. El aumento, creo que no es retroactivo, es un aumento para adelante. No, sí. Bueno, y la factura es bimestral. Te hago una observación. Hubo un aumento retroactivo en la primera facturación grande que llegó a principios de año. Creo que fue en marzo o abril. En todo caso, podemos traer algo más de precisión. Pero en este caso sería de acá en adelante. Igualmente queda, una facturación grande, importante, que es esta última que está. Así que... O sea que el incremento va a ser por esta primera facturación. Y después bajará los niveles más o menos normales. Sí, porque donde el aumento no incidirá tanto. No, la preocupación sí va a estar para el año que viene. Sí. Cuando en junio del año que viene llegue la primera factura, va a ser terrible. Va a ser bravo. Bueno, pero vamos a ver ahora, el pago de la Navidad. Ahora, a ver qué hora es. Vamos al pago de la Navidad. Y ahora tenemos el tema la apertura de paritaria. ¿Otra vez? ¿Cuánto se va a ir el año? Nosotros estábamos entre un 40 y un 60% del gasto total del consorcio en sueldos, aportes y contribuciones. Sí. Que esto se ha incrementado, sí, Claudio. Se incrementó el porcentaje, sí, relativo. Sí. El porcentaje de incidencia de sueldos y cargas sociales dentro de las expensas, en mi caso en particular, se ha incrementado. Ahora, y bastante. ¿Se incrementó por los aumentos a los de salarios o se incrementó porque por el achique en gastos de mantenimiento? Es muy sencillo, si vos, todo el resto de las cuentas. Si vos seguís recaudando por razones obvias, porque la gente no quiere incrementar las expensas, y seguís recaudando prácticamente el mismo monto que recaudás, un ejemplo, 5.000 pesos, y antes destinabas 2.500 a sueldos salariales, era el 50%. Ahora hay que destinar 3.000, obviamente ya estás hablando del 60%. Claro. Bueno, en este caso, al ya no, la gente no tiene capacidad para pagar más expensas. Y por lo tanto, no, claro, tiene que destinar mayor porcentaje al pago de sueldo y cargas sociales, con lo cual, digamos, muchas veces se ve, digamos, en detrimento lo que tiene que ver con los gastos de mantenimiento, donde el administrador dice, bueno, señores, a ver, si ustedes me dan la misma cantidad de dinero para pagar gastos y tengo que pagar más gastos de sueldo y cargas sociales, obviamente tengo que, digamos, reducir lo que tiene que ver con gastos de mantenimiento. A ver, una tómbola. ¿Qué número piensan que se va a manejar? Y yo creo sí que se maneja, no menos del 20%. Ahora es nada más que una expresión. No menos mediática. Que el 20% que dieron. Mira, ¿20%? Y por eso estamos hablando un 40%. Si vos escuchaste pero, todavía. Acá hay un problema. O sea, nosotros estamos hablando de una inflación del 10% oficial. Bueno. Estamos hablando de una inflación extraoficial de entre el 20 y 25%. Más también. Y, hay algunos están, si escuchaste esta semana, estaban hablando casi un 35%. Hay algunos economistas que hablan de un 30, un 35%. Sí. Ojo, yo lo escuché a Melconía, 35%. Sí. 35% anual. Sí, yo igualmente creo, Claudio, a ver, no sé qué opinará Diana, pero tenemos el parámetro del año pasado, donde habían dado una suma fija por única vez, creo que era algo de 300 pesos que se le habían dado. Y, digamos, alguna información que yo manejo, digamos, está más orientado a eso, en darle a los encargados alguna determinada suba hasta el año que viene, donde se abran nuevamente las paritarias. Me parece que sumar un porcentaje más que repercuta sobre cargas sociales es problemático, no solamente para los consorcios, para cualquier empleador, ¿no? No, pero se está hablando de poner otro sueldo anual complementario cada 5 años, o sea, estamos hablando de cuestiones bastante complicadas. El tema es cómo va a reaccionar, o cómo vamos a reaccionar los propietarios otra vez, ¿no es cierto? Si no va a haber realmente en esta Argentina, que muchos sectores que pensábamos que éramos muy tranquilos, muy panchos, como era el sector a lo mejor del campo, si no se estará preparando algún movimiento, digo yo, para salir a la calle, qué sé yo, no sé, o sea, si seguimos apretando o si seguimos poniéndole, como yo digo, la faja a la gorda, ¿no es cierto? En algún momento, algunos representantes de los consorcistas habían hablado sobre cierta presión que había de determinadas organizaciones de consorcistas en cuanto a salir a manifestar, digamos, un poco esta rebeldía en contra de estos incrementos que terminan afectando a todos los consorcios. Estamos en un momento difícil, ¿verdad? Hay que ser muy prudente, hay que hablar con mucha mesura, pero creo que es un momento difícil porque yo lo noto en los consorcios, Claudio, Diana, es decir, hay dificultad para pagar las expensas, esto es una realidad. Mira, hay dificultad y los consorcios que, como en el mío, se ha decidido hacer una serie de arreglos porque eran muy importantes, se han puesto unas expensas extraordinarias fuertes, y realmente, como decís vos, la gente quiere pagar porque quiere tener bien su casa, pero a veces es difícil, no es tan fácil que en un empleo te aumenten, ¿no?, el 20%, el 25%, esperemos que de acá no se escuchen. Porque no es el 25%, no, solamente es el 25% en la comida, en el alquiler de cocheras, en el mantenimiento del automóvil, etc. Bueno, hoy, Aguad, que lamentablemente les quería decir esto, Liliana nos iba a cubrir la nota desde el Colegio de Abogados, que Aguad iba a decir, pagamos las expensas o compramos o comemos comida en el supermercado, no pudo porque lamentablemente AFIP cayó en uno de sus clientes y la tuvo que ir a asistir, así que no, me pidió que nos disculpara, pero bueno, ya nos vamos a enterar para la próxima, seguramente Claudio fue a cubrirlo, y la semana que viene nos vamos a escuchar este abstract, pero me parece que es importante justamente que todos los consorcistas tomen conciencia sobre este tema, ¿no?, de lo que está pasando, y que cuando el administrador convoque las asambleas, ¿no es cierto?, o los mismos que quieran, se convoque asambleas para tratar sobre este tema, porque a veces es muy odioso llegar a una asamblea y que el administrador diga, ahora les aumento las expensas. Y carguen las tintas sobre el administrador, cuando la realidad... Hay gente que no lee los diarios y, bueno, no podemos culparla o responsabilizarla si no lo lee. Nuestra responsabilidad sí es decirle a la gente, señores, les va a aumentar las expensas porque tienen todos estos factores de variantes, ¿no? O variables. Sí, igual me parece que lo que la gente... Esto lo hemos visto en algún otro programa, Claudio. Me parece que lo que tiene que hacer la gente es sentarse con el administrador y analizar muy, digamos, puntillosamente rubro por rubro. Es decir, bueno, si es que hay, digamos, algún ítem que está... sobredimensionado, sobrefacturado, si hay gastos que realmente se pueden reducir, creo que tienen que sentarse y ver la parte legal, digamos, como para poder hacerlo. Obviamente hay gastos que no les puede escapar el consorcio, la limpieza de tanque la tiene que hacer, la recarga de matafuego, la ley 257, pagar las cargas sociales, pagar las cargas sociales y demás, pero sí es cierto que a lo mejor hay algún rubro donde la gente sí puede hacer ahorros interesantes. Y bueno, nosotros acá y antes de irnos al último corte, querían, aparte, están proponiendo hacer una, modificar la 941 para que sea obligatoria una auditoría anual en los consorcios, que costaría entre 1.000 y 2.000 pesos, lo cual volvería, va a ser costoso también. Otro costo más para los consorcios. A mí me gustaría... Pero lo voy a dejar de sorpresa para, el próximo bloque. Nos quedamos pensando, es un hombre lleno de sorpresas, Claudio. Siempre nos deja. Me gustaría reflexionar un poquito sobre este tema del aumento de las expensas. A lo mejor, ya que la comunidad consorcial es un espejo de la comunidad, me gustaría pensarlo a lo mejor ya un poquito desde más el macro, más. Sí, yo también quería. Más un poquito el país, ¿no? Porque. De alguna manera, el gas y una serie de cosas que los industriales también estarán discutiendo, que los padres de familia, las madres de familia estarán discutiendo, de alguna manera también llega a los consorcios. Y bueno, o sea, y yo también quería hacer un pequeño así, ya que vas a hablar del país, también yo voy a decir sino lo que escuché ayer en el Congreso del Mundo Inmobiliario, que se reunieron gente de muchos lugares, para hablar sobre el tema de la propiedad horizontal. En la realidad es eso, a pesar de todo, y ver qué es lo que están proponiendo y qué es lo que nos están proponiendo y qué nos están vendiendo. Bien, se lo contamos en el próximo bloque a la gente. Estamos en el 4372-5863 o 4372-6367 AM1010 Onda Latina. Ya volvemos. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal, orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Estudio Jurídico Sevitz y Asociados. Doctora Diana Sevitz, abogada, mediadora y árbitro en propiedad horizontal. Asesoramiento a administraciones y a propietarios. Resolución de problemas sin llegar a juicio. Comuníquese al 4784-8251 o al correo electrónico de sevitz@velocom.com.ar. Defensoría del Consorcista, Centro de Información y Asesoramiento en Defensa de los Derechos de los Consorcistas, Delegación de la Costa, Santa María de Oro, 15 San Bernardo, teléfono 02257-468866, Delegación Zona Oeste, Noroeste, Bartolomé Mitre, 82 Ramos Mejía, teléfono 011-4469-0782, casilla de correo electrónico, defensadelconsorcista@hotmail.com. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios, es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Que ahí estamos Hablemos de Consorcios, y bueno, Claudio había planteado un tema que a lo mejor, no sé si, no va a escapar al tema de los consorcios, ni a propiedad horizontal, al contrario, estamos inmersos en eso porque vivimos acá, Y todos los problemas de la Argentina en cierto modo nos afectan, y bueno, los económicos más. Sí, lógico. Porque los económicos se reflejan en salarios, se reflejan en servicios, en el precio de los servicios, uh-huh. se reflejan en el precio de los insumos. Todavía no hablamos de artículos de limpieza, bien. No hablamos de los servicios de los ascensores. Los gastos bancarios. Los gastos bancarios, la bancarización de los consorcios, la bancarización de los sueldos. O sea, hay varias cosas. El tema es el siguiente. ¿Detrás de qué, en esta ola de aumento, detrás de qué corremos? Los consorcios en general, porque los consorcios son una parte aparte. Todos, ¿por qué? Vos decís, ¿cuánto pido de aumento? El 20. ¿Cuánto subo mis precios? ¿Cuánto cobro este servicio? Y vos, en realidad, ¿sobre qué base lo vas a tomar? Uh-huh. No lo podés tomar sobre el INDEC porque, aunque sea un subjetivo, esté bien o esté mal, al estar teñido de sospecha, no lo tomás, ya la del INDEC no lo tomás. Sí, las asociaciones gremiales alineadas con el gobierno no lo toman, vos decís, menos lo voy a tomar. Entonces, ¿qué están tomando ellos? Si están tomando el 30, el 35, están tomando el 40, esos serán los índices para que los empresarios, uh-huh. para que las distribuidoras de alimentos, los comercios, incrementen sus precios. Bueno, pero acá hay un tema, y en esto vos ponés una cuña, ¿no? Vos me estás hablando de industriales, me estás hablando de comerciantes, que de última pueden trasladar eso a sus precios, venderán más jeans, menos jeans, será un riesgo empresario, ¿no es cierto? El industrial venderá más autos o menos autos. Ahí estamos perfecto, porque de última... Si no hablas de la leche, por ejemplo. Bueno, hablemos de la leche, no importa, pero estamos hablando de un comercio. El consorcio no hace ningún tipo de comercio, en esto vamos a ser bastante enérgicos. Uh-huh. Estamos inmersos dentro de una... No. La patronal, estamos inmersos dentro de una cuestión patronal, y nosotros tenemos una variable que a lo mejor es absolutamente fija y no la podemos cambiar. ¿Por qué? Si tenemos un consorcio donde todos, sean todos jubilados, y los jubilados vos sabés que no van a recibir más de, ahora estos jubilaciones móviles, más que un 5%, un 10%, va a llegar un momento que el consorcio se va a la quebrar. Diana, el consorcista es un consumidor. El consorcista lo que está haciendo en realidad es pagando los gastos comunes de el beneficio, el usufructo de la cosa común, de la cosa compartida o el bien común. Ahora, es un consumidor. Cuando el consorcista es también un consumidor de leche. Por eso te lo puse como ejemplo. Entonces, en esta escalada que se va produciendo de precios, está todo bien con el comerciante, pero cuando te sube la leche, podés no tomar leche. Si te sube el arroz, podés no comer arroz y podés llegar a no comer. Claro. Sí, puede ser ausurro toda la vida, dejemos el tema de que el consorcio no es una unidad para lucrar, no es una unidad comercial para lucrar, está todo bien. El tema es, ¿detrás de qué corren todos estos aumentos? ¿Hará falta un INDEC creíble? ¿Hará falta que el gobierno pegue un golpe de timón y encauce estos números de algo que sea creíble? Yo creo que por primera vez en este periodo de gestión de nuestra presidenta habló y reconoció y digamos balbuceó su palabra, digamos una palabra bastante temida, que es el tema de la inflación. Por segunda vez, creo, así por lo menos comentaban los periodistas, habló sobre el tema de la inflación. Y me parece que esto es sumamente preocupante, porque en realidad es como una escalada donde la gente piensa que algo va a aumentar y ya de antemano va aumentando. Ahora, ¿cuál es la problemática que tienen, digamos, muchos comerciantes? Bueno, que vos podés, está pasando con el rubro de los alquileres, por ejemplo, ahora, ¿no? Donde, digamos, han bajado el tema de los montos de alquileres, porque evidentemente hay mucha oferta en el mercado y muy poca demanda, es decir, la gente no puede pagar los alquileres que están pidiendo los propietarios, con lo cual es una cuestión de mercado. Sí. En el caso específico de las expensas, yo creo que, digamos, todos los rubros han sufrido incrementos. ¿Cuánto? Y bueno, ahí tenés que ver rubro por rubro, pero en ningún caso, te diría, los últimos 6-7 meses han sido menos de un 20, un 25, un 30%. Ahora, yo les propongo otra hipótesis de trabajo. Si nosotros tuviéramos un INDEC creíble, que dice que la inflación de los últimos 12 meses fue un 10%. Y alguien viene a pedir aumento. ¿Cuánto le das? Para acompañar la inflación tendrías que darle... Vos le estás mirando el partido. No. Pero para acompañar tendrías que darle lo mínimo. ¿A qué? A ver, Claudio, ¿a qué te estás refiriendo puntualmente? Claro, ¿A quién a San Lorenzo y no sé quién juega. ¿Quién es el otro? Estás jugando a San Lorenzo y Colón y estaba la respuesta. Claro, pero la verdad, vos traes el tema del INDE. ¿Qué escuchás? Pero qué cosa aburrida. Pero no, hagamos esto, pero pensás que... Estoy diciendo, si en los últimos 12 meses hubo el INDE... publica, un índice creíble, publica sí. Que la inflación fue del 10%, una pregunta de perogrullo, era para que me digas que sí, publica un índice del 10%, ¿cuánto? Y viene alguien y te pide un aumento, ¿cuánto le das? Lo que marca el índice, por supuesto. No le vas a dar más. Claro, pero es escúchame. Es un cinturón de hierro en el cual... Pero no lo tenemos ahora. Vos mantenés todo sujeto. Mira, no vamos a descubrir nada, Claudio. Ya lo tuvimos. A los sindicalistas. Todos los empresarios. Diciéndole, no puedo darle más que la inflación. Todos los índices apuntan a esto, a que hay que blanquear realmente con la inflación, porque esto le pasa a todo un poco lo mismo, ¿no? Es decir, no te podés manejar por los índices oficiales. Chico, esto es lo mismo que la prohibición de... famosa prohibición en Estados Unidos de tomar bebidas alcohólicas, ¿no? Cuanto más se prohibió, más había mercado negro. Entonces, nosotros inventamos el índice de inflación negro. Ahí está, teníamos dólar negro. Ahora vos el índice le pones, decís cualquier trabajo negro, y ahora tenemos un índice negro. Negro. ¿Y cuánto y qué haces? Cuanto más decís que menos la inflación, porque te dicen es el 0,1 y vos vas a comprar leche, como decís vos, y un día está a 2 pesos, otro día a 2 pesos 75, dices, ¿cómo puede ser que dice 0,75? Tenemos un índice negro, evidentemente. Tenemos mercado negro. Es más dañino eso. Muchísimo más, sí. Que, la prohibición que si esa inflación se hubiera reflejado en números reales, porque la parámetro. Expectativa, claro, la expectativa siempre es más negativa. Lógico. Entonces vos decís, se viene una inflación del 40, y a lo mejor hubo de un 15, sí. A lo mejor no fue tanto más. Sí, los economistas... Lo que pasa es que produce la corrida, ¿no? Los economistas hablan en general sobre una necesidad de bajar el consumo, que de alguna manera al frenar el consumo se detuvo un poco el proceso inflacionario. Bueno, probablemente algo de eso ha pasado, pero sí es cierto que todo lo que tiene que ver con el consumo, de hecho, ha bajado. Perdón, tenemos acá una pregunta. Bárbaro, Gerardo Dion se dice... La respuesta, cuando dijimos del tema... Hola, Gerardo. Hola. Me parece que Gerardo es la segunda vez que nos llama. ¿Sí? Así que ella bueno, como de la bueno, casa. Bueno, respuesta es 0% aumento y desafío a los porteros que hagan un paro. Que, bueno, esto es una abrir un poco los caminos, ¿no? Una vez tuvimos a... Yo tenía un encargado que decía, vamos a hacer la vuelta de las escobas caídas. Vamos a dar vuelta a la escoba y no limpiamos. Bueno, veremos a ver qué pasa. De todas maneras, me parece que hay que ser... cuidadosos y cautelosos. Tenemos amenaza de los dos lados. Son trabajadores. No, está bien. Y me parece que no hay que ser, no tiene que ser esta una postura. ¿Está encargado, ganando San Lorenzo, sí, que está tan bueno? No, yo creo que de todas maneras, porque yo lo veo en los consorcios, es decir, uno tiene otras alternativas como para hacer reducción. De hecho, puede no tener encargado, puede tener encargado a mediodía, puede no tener. ¿Vos pensás que la solución podría ser Depende de cada edificio. Lo que yo digo es que el tema del salario del encargado en la época en que del uno a uno, no es que quiera volver a esos tiempos, Dios me salve y guarde, de la época del uno a uno o en la época del primer mandato de Néstor Kirchner, cuando los índices de inflación eran creíbles, los aumentos eran mucho más menores. O menos acordes a esos índices de inflación. Ahora estamos como frente a un barranco, porque no sabemos si ellos piden mucho, si ellos piden poco, o si nosotros cobramos poco. Perdón, sí. O si se quedaron cortos, porque si vuelven a pedir este año esto otra tiene vez... un reflejo también en los honorarios del administrador. Sí, yo quisiera brevemente decir lo siguiente, Claudio. Me parece que es importante que la gente no confunda lo que es el sueldo del encargado con todas las otras prerrogativas que tienen que tiene que ver con la vivienda, con la luz, el gas que se le paga, etcétera, etcétera. Si vos, eso forman parte. Si vos considerás que hoy un sueldo de un encargado sin vivienda puede estar de bolsillo 1.500, 1.600 pesos y ese encargado tiene que alquilar una vivienda y tiene que vivir, es insuficiente, de manera que me parece que hay que ser cauteloso. Sí, sí, por supuesto. Y por eso hablaba, no es que los encargados en general, de la plata, en claro. general, de todos los aumentos, ¿bajo qué parámetros los vamos a manejar? Yo tengo dos minutitos. Si ustedes me permiten, quiero hacer un poquito de crónica de lo que pasó ayer en el mundo inmobiliario. A ver. Que se juntaron, se juntaron más de 2.000 agentes inmobiliarios o brokers para charlar sobre el tema de lo que está pasando en la industria inmobiliaria. Y bueno, lo que queda claro, ayer se presentaron un montón de emprendedores, lo que queda claro es, y vos, Jorge, vas a conciliar conmigo, qué tipos de propiedades horizontales nos están imponiendo en este momento. Ellos dicen que cada vez tienen que hacer unidades que sean más competitivas. O sea, que si yo puse o construí un edificio de 210 unidades funcionales, que mira el río, tiene una vista fantástica, para que sea atractivo para el público que me lo compren, tiene que tener un montón de amenities, un montón de cosas. Entonces ya no alcanza la jaula de golf, ya tengo que poner, no sé, servicio de personal, no sé, una empleada doméstica que venga con el departamento. O sea, y ayer, escuchando, digo, ¿qué cosas nos vamos a enfrentar, no es cierto? Es una propiedad horizontal nueva. Todos los administradores se van a tener que presentar, o sea, no es lo mismo manejar una unidad funcional, o sea, un edificio de, no sé, 60 unidades funcionales, a uno de 210 con 500 cocheras, tipo barrios cerrados, o sea, toda una serie de, creo que es un desafío para el administrador y para los nuevos propietarios, ¿no es cierto? Y un desafío para los administradores que tienen que empezar a capacitarse para ese tipo de edificios. Quiero dejar una sola frase y espero que todo este esfuerzo también se sepa volcar en viviendas sociales y en todos aquellos que no tienen acceso. Es una vivienda. Absolutamente. Porque las hipotecas están paradas, porque bueno, ya sabemos los problemas. Bueno, gracias. Nos estamos yendo. Nos vemos la semana que viene. Gracias. Chao.